tu parte yo y come mi alma. Ese perdón que el cielo me dio, justo en la medida de mi se levanta, es nueva y en tu gran amor.